desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigos, como cada semana nos reencontramos en este espacio desde el sur, explorando el cosmos, programa que hacemos desde Argentina desde hace más de 5 años y que se ocupa de difundir todo lo que tiene que ver con la astronomía, el espacio, las ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les habla Ricardo Sánchez. Iniciamos nuestro programa número 212 en este marzo de 2011 con la noticia de la semana, que fue en nuestro planeta. Esta vez no vamos a hablar del espacio exterior ni de planetas lejanos. Nuestro planeta nos ha dado un buen susto. Como todos sabrán, se ha producido un tremendo terremoto en Japón. Y los pobres japoneses, si bien están muy acostumbrados a este tipo de fenómenos, les ha tocado realmente uno de demasiada intensidad, porque según dicen ha superado el 8 en la escala de Richter. Y me han hecho llegar varias preguntas. Me pareció un tema que puede ser interesante para que compartamos, porque no solemos saber mucho sobre este tipo de fenómenos, y nuestro programa, si bien habla del espacio, también incluye a nuestro planeta como tema. El motivo de las consecuencias tan devastadoras de este terremoto es que el epicentro, ¿no?, el lugar en donde se originó, se encuentra a 130 kilómetros al este de la ciudad de Sendai y a unos 373 kilómetros al noroeste de Tokio, muy cerca de la isla. Algunos dicen que alcanzó los 7 grados de intensidad. Creo más probable que haya andado por los 7.9 a 8. Fue el quinto terremoto más violento desde 1900 en la Tierra, según la NASA, y ya es el más violento en la historia de Japón, porque liberó 30 veces más energía que el sismo que se produjo en 1906 en San Francisco. De hecho, su violencia acortó ligeramente el día en nuestro planeta, porque según los cálculos de un geofísico de la NASA, Richard Gross, la rotación de la Tierra se aceleró en 1.6 microsegundos, que se debieron al cambio de masa que se produjo en nuestro planeta. Un microsegundo, sabrán, es una millonésima parte del segundo, no implica nada para la vida normal, no nos cambia en nada, pero es un fenómeno que se logró medir. Además, según el Instituto de Geofísica y Vulcanología de Italia, dice que se desplazó el eje de rotación de nuestro planeta en unos 10 centímetros. Cuando me lo preguntaron por primera vez, me pareció una exageración, porque si bien 10 centímetros es poco en realidad, mover la masa de la Tierra con su inercia implica que, al menos a mi juicio, descartaba que en un día podía producirse semejante movimiento. Dicen que lo midieron. Si uno hace el cálculo, si toma en cuenta el radio de la Tierra de 6.730 kilómetros, lo que se corrió es 9 por 10 a la menos 7 grados. Realmente es nada. Si uno tiene en cuenta que el movimiento de nutación que provoca la Luna sobre nuestro planeta lo balancea 0,05 grados cada 18,6 años. Así que 10 centímetros de corrimiento es nada para nuestro planeta. No obstante, es increíble la cantidad de energía que se pone en juego en este tipo de fenómenos. A mí realmente me sorprendió cuando hice los cálculos. Según los medios más especializados, se desplazó parte de la isla de Japón unos 2,4 metros desde su posición previa al sismo, y se detectó ese desplazamiento directamente midiéndolo con los GPS. Fíjense qué grado de precisión logra la tecnología de hoy. Hace 20 años medir ese movimiento hubiera requerido de instrumento de extrema complejidad a cargo de las universidades más prestigiosas. Hoy en día, con un GPS que puede tener cada uno de nosotros en nuestro automóvil, podríamos medir el desplazamiento de la Tierra. La NASA y el Servicio Geológico crearon un mapa detallado del sismo y vieron que en la latitud de este terremoto, lo que sucedió es que la placa del Pacífico se movió hacia el oeste respecto de la placa de América del Norte a una velocidad de 83 milímetros por año. La placa del Pacífico fue empujada por debajo de la fosa de Japón y de la placa de Eurasia. Es lo que se llama una subducción de placas, o sea, cuando se hunde una placa de la litosfera por debajo de la otra. Lo que provocó también es un tsunami con olas de más de 4 metros en varias zonas costeras. El aviso de las autoridades dice que las olas pudieron haber llegado por momentos hasta los 10 metros. Más adelante vamos a hablar de los tsunamis, pero brevemente les digo que viajan a unos 600 a 800 kilómetros por hora. Es mucho. Realmente es muchísimo. Al cerebro le cuesta entender lo que es esa velocidad. La forma más fácil de entenderla es decir que un avión comercial despega a unos 900 kilómetros por hora. Quiere decir que lo que sucedió fue que una pared de agua de casi 10 metros de altura, que se mueve como una masa sólida, embistió contra la costa de Japón a la velocidad de un avión. ¿Cómo no va a producir destrucción? ¿Cómo no vamos a entender la cantidad de energía que se puso en juego en ese terremoto, en ese tsunami? Lamentablemente se vio afectada la planta nuclear de Fukushima. La radiación ha llegado a ser, dicen, hasta 1000 veces la normal. Por suerte, según parece, hay pocos afectados por esta radiación. Ojalá que no afecte también a la flora y la fauna de la zona, esperemos. Lamentablemente, el Japón vive el 20% del total de los terremotos del mundo de más de 6 grados en la escala de Richter. Y según me comentó un geólogo, en esa zona confluyen 4 placas tectónicas, es decir que es un territorio que está destinado a moverse todo el tiempo. Por suerte, la tecnología japonesa tiene las construcciones antisísmicas que lo han hecho minimizar el efecto. ¿Qué hubiera sucedido en otro país del mundo si hubiera vivido semejante desastre? ¿Son predecibles los terremotos? ¿Podemos predecir el próximo terremoto? Los sismógrafos modernos son muy sensibles, son capaces de calcular el lugar exacto en donde se ha producido un terremoto, también su magnitud. Sin embargo, los científicos son todavía incapaces de predecir cuándo y dónde se va a producir el próximo gran terremoto. Se avanzó mucho desde que Alfred Wegener propuso en 1915 la teoría de la tectónica de placas, que en realidad no fue aceptada hasta 1960, y que es la teoría que explica por qué se producen los terremotos. Pero ni la tecnología actual ni las teorías sismológicas más avanzadas pueden predecir con precisión el próximo gran terremoto. Estados Unidos, China, Japón tienen a cientos de científicos estudiando el problema, pero aún se nos escapa. Es por eso también que es importante el estudio de otros mundos, porque podemos comparar el comportamiento de los terrenos de otros planetas y así hacer unas teorías más generales que permitan predecir estos fenómenos tan catastróficos en nuestro propio planeta. Desgraciadamente, los métodos que existen son muy propensos a falsas alarmas. La gran mayoría de los temblores de menor importancia no son muy seguidos. Además, muchos grandes terremotos no fueron precedidos por temblores pequeños, sino que se dieron de golpe. Hay un caso en que China predijo con éxito en 1975 un gran terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter y logró evacuar a las personas en sus proximidades. Pero en los últimos 20 años se han emitido 30 falsas alarmas y no fueron capaces de predecir el terremoto que se produjo en 2008, que devastó el este de la ciudad de Sichuan. Los científicos de el Instituto de Geofísica de los Estados Unidos predijeron en 1985 también un gran terremoto en la zona de California, que fue provocado por la famosa falla de San Andrés, que desde 1850 había sufrido un terremoto de magnitud 6 o superior cada 22 años en promedio. Se estimó con una probabilidad del 95% que un terremoto de magnitud 6 o mayor iba a suceder por 1993, pero en realidad el terremoto sucedió en 2004, 11 años después de la predicción inicial. Hay muchos métodos de predicción de terremotos propuestos, pero la verdad es que todavía la sismología está muy lejos de poder predecir a corto plazo el próximo gran terremoto. ¿Y cómo se produce el tsunami o maremoto? En realidad es una cuestión bastante compleja que involucra a un grupo de olas de mucha energía y de tamaño variable, que se produce cuando algún fenómeno extraordinario, como un terremoto, desplaza el agua oceánica, pero en forma vertical. Se produce un desplazamiento vertical de una gran masa de agua. Este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales que se producen por el viento, y se calcula que el 90% de estos fenómenos son provocados por terremotos. En ese caso recibe el nombre más correcto, que sería el de maremoto tectónico, pero vulgarmente se los conoce como tsunami. La energía de estos tsunamis dependen de su altura, que sería la amplitud de la onda de agua que se mueve, y de su velocidad. La energía que se descarga sobre la zona costera también depende de la cantidad de picos que lleva ese tren de ondas. Está el caso del maremoto que se produjo en el Océano Índico en el 2004, en donde hubo 7 picos enormes, verdaderamente gigantes y muy anchos de agua, que produjeron una tremenda destrucción. Es muy común que un tsunami que viaja vaya recorriendo grandes distancias, pero va disminuyendo la altura de sus olas. Sin embargo, mantienen su velocidad y se mueven como una masa de agua de poca altura, pero que arrastra todo a su paso. Cuando yo vi la simulación que hicieron en Estados Unidos de tsunami, me resultaba también increíble ver cómo esa onda en 24 horas viajó de Japón a las costas de América, y se produjeron las alertas, ¿no?, tanto en Estados Unidos como en México, Colombia y hasta en Chile. 24 horas de una monumental masa de agua recorriendo todo el Océano Pacífico. Para que un terremoto origine un maremoto, el fondo del mar tiene que moverse abruptamente en sentido vertical, de modo que el océano es como impulsado hacia arriba, fuera de su equilibrio normal. Cuando esa inmensa masa de agua trata de recuperar su equilibrio, es cuando se generan las olas. El tamaño del maremoto está determinado por la magnitud de la deformación vertical del fondo marino. No todos los terremotos generan maremotos, solo aquellos de magnitud muy considerable, que es una primera condición para que se produzca, y que ocurren debajo del lecho marino, que es la segunda condición, y además que sean capaces de deformarlo, como tercera condición. O sea que tiene que subir el terreno, ese terreno tiene que estar debajo del mar, y además deformar el lecho marino. Si bien cualquier océano puede experimentar un maremoto, es más frecuente que ocurra en el Océano Pacífico, porque es en donde se dan la mayor cantidad de terremotos de magnitudes considerables. Recuerden el que se produjo en Chile, también en Perú, Japón. Además, el tipo de falla que ocurre entre las placas de Nazca y las placas sudamericanas, que se llama falla de subducción, en donde una placa se desliza por debajo de la otra, hace que sea más propicia la deformación del fondo marino y, por lo tanto, el surgimiento de los maremotos. A pesar de todo esto, Se han registrado maremotos también muy devastadores en el Océano Atlántico y en el Índico, además en el mar Mediterráneo. Un gran maremoto que acompañó a los terremotos de Lisboa en 1755, también se dio el de Paso de Mona en Puerto Rico en 1918 y en Canadá en 1929. Las avalanchas, erupciones volcánicas y explosiones submarinas son las que pueden provocar estos maremotos, que suelen disiparse bastante rápido. La geología está aprendiendo muchísimo con la exploración de otros mundos. Tenemos planetas como Venus, en donde se sospecha que también hay una tectónica de placas. Se sabe que el Marte antiguo muy probablemente la tuvo. Ver otros mundos sirve para comprender mejor el nuestro. Se lo puede ver en principio como algo poco práctico, pero la ciencia básica es importante. Comprender otros mundos nos lleva de a poco a poder entender mucho mejor el nuestro, y seguramente con los años seremos capaces de realizar predicciones mucho más precisas que las actuales y evitar, si bien no el daño, porque es muy complejo para estos fenómenos que no dañen una costa, al menos evitar las muertes, ¿no? El costo en vidas. Según dicen, la energía que se liberó en este maremoto fue de unas 60 bombas de Hiroshima. ¿Cómo luchar contra eso? La ciencia, a medida que avanza, nos va a dar las herramientas para que al menos minimicemos los daños y nos permita manejar con mayor conocimiento las consecuencias de estos desastres naturales. Pasamos al primer tema musical. se anda diciendo por ahí que puede ser que es posible que el 25% de las estrellas como el Sol tengan planetas similares a la Tierra si se encuentran en la zona en donde la temperatura es adecuada, y que aparentemente es casi seguro que contengan océanos. La creencia actual es que los océanos de la Tierra se formaron a partir de material que fue cayendo cuando se formó nuestro planeta. Y suponiendo que los planetas terrestres, es decir, los que tienen un manto de silicato rodeando un núcleo metálico, son en realidad comunes en el universo, podemos esperar que el agua puede haber emanado a su superficie durante las etapas finales del enfriamiento del magma, o tal vez que fue liberada como vapor luego de que se enfrió y cayó a la superficie del planeta en forma de lluvia. A partir de ahí, si el planeta es lo suficientemente grande para retener gravitatoriamente una atmósfera gruesa y está en la zona de temperatura en donde el agua puede permanecer en forma líquida como un fluido, entonces va a tener su propio exoocéano. Podemos asumir que la nube de polvo que se convirtió en el sistema solar tenía grandes cantidades de agua. De acuerdo a lo que se mide en cometas, asteroides y objetos similares, cuando el Sol se encendió, parte de esta agua puede haber sido fotodisociada, o dicho de otra manera, como soplada fuera del sistema solar interior. Sin embargo, los materiales rocosos fríos parecen tener una fuerte tendencia a retener agua, y de esta manera podría haber tenido agua disponible para la formación planetaria. Los meteoritos de objetos diferenciados como planetas o pequeños cuerpos que se han experimentado una diferenciación mientras se formaba, cuando estaban en estado fundido, que es la diferenciación que los elementos pesados se hundieron hacia el núcleo y desplazaron los elementos más livianos hacia arriba, estos contendrían un 3% de agua, mientras que los objetos no diferenciados, como los asteroides basados en el carbono, contienen más del 20% de agua. Si se mezcla todo esto en un escenario de formación de planetas, entonces los materiales que están comprimidos en el centro se vuelven calientes y provocan la desgasificación de compuestos volátiles como el dióxido de carbono y el agua. En las primeras etapas en que se forma un planeta, gran parte de estos gases se pueden haber perdido en el espacio, pero si el tamaño del objeto se aproxima al de un planeta, entonces la gravedad puede contener ese material desgasificado como una atmósfera, y a pesar de la desgasificación, el magma caliente todavía puede retener agua emanada en las etapas finales del enfriamiento y solidificación del planeta, y formar así la corteza planetaria. Según los modelos matemáticos, se sugiere que si un planeta se forma por acreción de materiales con 1 a 3% de contenido de agua, el agua líquida probablemente emane a su superficie en las etapas finales de su formación y se mueva progresivamente hacia arriba a medida que la corteza del planeta se solidifica de abajo hacia arriba. De lo contrario, incluso si se comienza con un contenido de agua muy bajo, como un 0,01%, los planetas como la Tierra seguirían generando una atmósfera de vapor desgasificado que más tarde llueve como agua líquida cuando el planeta se enfría. Si este modelo de formación de océanos es correcto, entonces se puede esperar que los exoplanetas rocosos de 0,5 a 5 veces la masa de la Tierra, que se forman a partir de un conjunto de ingredientes parecidos al de nuestro planeta, entonces probablemente formarán océanos dentro de los 100 millones de años de la acreción primaria. Este modelo parece encajar bastante bien con el hallazgo de cristales de circonio en el oeste de Australia, que datan de 4.400 millones de años de antigüedad y sugieren que el agua líquida estuvo ya presente en nuestro planeta desde hace mucho tiempo, aunque preceden a lo que se llama el bombardeo intenso tardío, que fue hace unos 4.100 a 3.800 millones de años. Actualmente no se cree que el hielo del sistema solar exterior, que podría haber sido transportado a la Tierra por cometas, pueda haber contribuido con más de un 10% del contenido total de agua de nuestro planeta, debido a medidas que sugieren que los hielos del exterior del sistema solar tienen niveles significativamente mayores de deuterio de los que se miden en la Tierra. Y un equipo de investigadores de la NASA reconstruyó el camino que hizo la primera materia sólida que se formó en nuestro sistema solar. Este relato comienza antes de que la Tierra misma empezara a existir. Incluso el Sol no estaba aún completamente formado, y un enorme disco de polvo y gas, los restos de su propio nacimiento, giraban desordenadamente alrededor. De esa nube, millones de años después, nacerían todos los planetas del sistema solar, incluido el nuestro. Un equipo de investigadores del Centro Espacial Johnson de la NASA consiguió estudiar una pequeña mota de esa gran nube de polvo primitiva y reconstruyó su increíble historia. Se trata probablemente de la primera materia sólida que se formó en nuestro sistema solar. Es más pequeño que una lenteja y se encontró en forma de gránulo incrustada en el meteorito Allende, una roca que cayó en México en febrero de 1969 y cuya antigüedad se ha estimado en 4.570 millones de años, 30 millones de años más vieja que nuestro planeta. Los meteoritos siempre intrigaron a los astrónomos porque contienen tantos minerales que solo pueden formarse en entornos fríos, como minerales originados en entornos muy calientes. Los condritos carbonáceos, como este meteorito Allende, contienen numerosos cóndrulos milimétricos y además incrustaciones de calcio y aluminio de hasta un centímetro, que en su día se calentaron hasta un punto de fusión y luego se amalgamaron como polvo estelar frío. Estos meteoritos primitivos son como cápsulas del tiempo que contienen los materiales más antiguos del sistema solar. Y las inclusiones de calcio y aluminio son uno de los componentes más interesantes de los meteoritos. Registraron la historia del sistema solar antes de que se formasen los planetas y fueron los primeros sólidos condensados a partir de la nebulosa gaseosa que rodeaba al Sol primitivo. Esta mota de polvo que han estudiado es precisamente una inclusión de calcio y aluminio, y los investigadores consiguieron medir los isótopos de oxígeno en su interior, y esta es una pista capaz de revelar los lugares que visitó esta amalgama de minerales antes de formar parte del meteorito Allende y caer en la Tierra. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que difieren en el número de neutrones que contienen sus núcleos, y resulta que los isótopos de oxígeno de esta mota de polvo primigenia procedían de regiones muy diferentes y alejadas entre sí del sistema solar. El hecho de encontrarlos juntos es una prueba de que esa mota de polvo recorrió, antes de caer en la Tierra, centenares de millones de kilómetros durante muchos millones de años. Y no solo se demostró que este grano de polvo se desplazó por el sistema solar recorriendo distancias enormes, sino también que había visitado todos los sitios posibles en los que podría haber estado en el sistema solar. Según los investigadores, la odisea de esta mota de polvo comenzó muy cerca del Sol, en donde se formó hace 4.750 millones de años, para que después sea expulsada hasta las regiones más exteriores de la nube protoplanetaria, en donde pudo mezclarse con otros materiales más fríos. Al mismo tiempo que los mundos de nuestro sistema iban tomando forma, esta partícula regresó hasta el cinturón de asteroides, quedó incrustada en un meteorito y vagó por el espacio hasta que, de pura casualidad, se fusionó con alguna otra roca vecina que la envió hacia la Tierra, en donde cayó en 1969. Si uno fuese este grano de polvo, habría nacido cerca del Sol primitivo, luego probablemente se habría movido hacia afuera, hasta una zona de formación de planetas, y después habría regresado al sistema solar interior, o quizás habría salido del plano del disco de planetas. Por supuesto, uno habría terminado formando parte de un meteorito, quizás el cinturón de asteroides, antes de fracturarse y caer sobre la Tierra. Esto tiene consecuencias en el modo en que nuestro sistema solar y posiblemente otros sistemas solares se formaron y evolucionaron. Otro tema musical. It started off so well. They said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. The years of care and loyalty. But a sham it seems. The years belie, we lived a lie. I love you till I die. Save me, save me, save me. I can't face this life alone. Y en esta última semana, con el regreso del transbordador Discovery, se completó su última misión y de a poco se va marcando el cierre del programa de transbordadores espaciales de la NASA. Como en cada una de las 38 misiones previas, el Discovery funcionó a la perfección. Después de desacoplarse de la Estación Espacial Internacional, el comandante de a bordo, Steve Lindsay, accionó durante 2 minutos y 31 segundos los pequeños motores orbitales del transbordador a fin de desacelerar la nave que viajaba junto al laboratorio orbital a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Y ese pequeño freno fue suficiente para salir de la órbita terrestre e iniciar una caída de 65 minutos como un planeador gigante hacia Florida, en Estados Unidos, en donde aterrizó en la pista 15 del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral. Estas maniobras marcaron el último viaje del transbordador más emblemático de la NASA y el comienzo del fin de la era de los taxis espaciales, después de 30 años tras el primer vuelo del desaparecido transbordador Columbia en 1981. El Discovery, el más antiguo y venerado de los tres transbordadores estadounidenses, junto con el Endeavour y el Atlantis, tras la explosión del Challenger en 1986 y el Columbia en 2003, puso fin a una larga carrera orbital en la que rompió varios récords y permitió expandir el conocimiento del hombre sobre el espacio. Esto provocó una sensación agridulce en alguno de los empleados de la NASA, como una tristeza de saber que ese transbordador va a terminar en un museo, pero también una sensación de orgullo del equipo y de lo que se ha logrado en los últimos 30 años. La nave partió el pasado 24 de febrero para llevar a la Estación Espacial Internacional piezas de repuesto, el módulo permanente multiuso Leonardo y una plataforma externa para almacenar carga. En sus bodegas llevó además a un tripulante extra, un androide, el Robonaut 2, el primer robot de la historia espacial que se quedó con la tripulación permanente de la estación. El Discovery forma parte de este selecto grupo de naves que son los transbordadores, que por primera vez fueron reutilizables, capaces de poner en órbita satélites y traerlos de vuelta a Tierra utilizando un brazo robótico. Se los ideó en la década del 70. Originalmente iban a ser usados unas 100 veces. El transbordador pudo hacer realidad el sueño del hombre de poder construir y mantener una estación espacial orbitando a la Tierra. La misión STS-133 fue la última del transbordador más veterano de la NASA, que tiene en su haber varios récords difíciles de superar. Realizó su primer vuelo el 30 de agosto de 1984 y desde entonces llevó adelante 39 misiones espaciales que sumaron 365 días en órbita. Recorrió más de 238 millones de kilómetros, lo que equivale a viajar ida y vuelta de la Tierra a la Luna unas 300 veces. También dio vuelta a la Tierra 5.830 veces a 28.000 kilómetros por hora y transportó al astronauta John Glenn del proyecto Mercury, que en ese momento tenía 77 años y se convirtió en la persona de mayor edad en el espacio. La puesta en órbita del Hubble en 1990, el primer telescopio espacial y un dispositivo que realmente revolucionó la astronomía, fue uno de los momentos históricos más importantes para el Discovery, que también fue el primer transbordador espacial que capturó un satélite para traerlo de regreso a la Tierra. Además, fue el único que visitó dos estaciones espaciales, porque primero viajó a la estación Mir, que había sido colocada en órbita por la ex Unión Soviética en 1986 y que luego fue desmantelada y precipitada al océano en 2001, y luego la Estación Espacial Internacional, para cuya construcción fue una pieza realmente insustituible. Pero si hay que mencionar un hito del Discovery, hay que remontarse a las tragedias que marcaron dos de las más grandes páginas negras de la NASA. Tras las explosiones del Challenger y el Columbia, siempre el Discovery fue el encargado de reabrir la vuelta de la flota al espacio, primero en 1988 y después en el 2005. El programa de los transbordadores, como dije antes, se inició en 1981 con el lanzamiento del Columbia. Luego le siguieron el Challenger en 1982, el Discovery en 1983, luego el Atlantis en 1985 y el Endeavour en 1991. La NASA tiene previstos dos viajes más para la Estación Espacial antes de concluir este programa. Hasta ahora se sabe que el Endeavour partirá el 19 de abril con un espectrómetro magnético alfa de un costo de $2,000 millones y que va a permitir realizar varios experimentos científicos, y más tarde el Atlantis el 28 de junio, y ahí sí será el fin de toda una era de estos transbordadores. El Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington negocia con la NASA para que el Discovery y otros objetos del programa de transbordadores espaciales sean expuestos en sus instalaciones. Han transcurrido mucho tiempo, mucho se ha aprendido, pero también ha habido accidentes, y uno se plantea si realmente va a volver a ser seguro alguna vez el vuelo espacial. Los peligros de los vuelos espaciales siempre estuvieron presentes en las mentes de muchas personas, y siempre el mes de enero parece ser como un recordatorio de accidentes, porque hace 25 años, el viernes 28 de enero, el transbordador espacial Challenger se desintegró menos de 2 minutos después del lanzamiento, matando a los 7 tripulantes de a bordo. El primero de febrero de 2003, el transbordador Columbia y su tripulación de 7 astronautas se desintegró durante la reentrada en la atmósfera terrestre. Y el 27 de enero de 1967, un incendio durante una prueba en tierra mató a 3 astronautas durante los preparativos para la misión Apolo 1. Estos accidentes recuerdan la idea de que enviar seres humanos al espacio es un esfuerzo intrínsecamente muy arriesgado, y va a seguir siendo así por bastante tiempo. Muchos factores conspiran para que sea así, incluyendo las energías extremas que se necesitan para alcanzar la órbita de la Tierra y el ambiente inhóspito que es el espacio. Hay que admitir que se trata de algo muy peligroso y hay que tratarlo de esa manera, pero vale la pena si uno tiene una buena misión, sin subestimar los riesgos. La NASA lanzó 132 misiones tripuladas en los 30 años del programa del transbordador espacial y perdió 2, el Challenger y el Columbia. El programa Soyuz de Rusia tiene una tasa de fallos parecida, porque tuvo 2 accidentes mortales en poco más de 100 misiones tripuladas, aunque Soyuz no ha tenido un accidente mortal en casi 40 años. Los riesgos del transbordador y de los Soyuz son equiparables a las probabilidades de morir intentando escalar el Monte Everest, de 1922 al 2006, una de cada 49 personas que se animaron a escalar el Everest acabó muriendo. El riesgo toma una nueva perspectiva si se lo compara con el récord de seguridad de un avión comercial, porque en 2010 las compañías aéreas de Estados Unidos no tuvieron ni un solo accidente mortal, a pesar de surcar los cielos más de 10 millones de veces y transportar unos 700 millones de pasajeros. ¿Qué es lo que hace tan inseguros los viajes espaciales? Bueno, si queremos comparar un viaje propulsado por cohetes en órbita baja con un vuelo a una ciudad cualquiera, no es justo. Son dos cosas muy diferentes. Llegar al espacio requirió tradicionalmente enormes cantidades de energía que puede ser peligrosa de producir. El entorno del espacio impone desafíos para una nave espacial y su tripulación, como los altos niveles de radiación, los desechos orbitales que se mueven muy rápido, y volver a los confines más o menos amigables de nuestro planeta tampoco es fácil, porque la reentrada genera temperaturas tan extremas que pueden quemar el exterior de una nave espacial. El lanzamiento de seres humanos al espacio nunca fue fácil, y lo que se ha aprendido, con algunas lecciones muy duras como el programa de los transbordadores, es muchísimo. Una razón importante por la que los vuelos espaciales tripulados siguen siendo tan peligrosos es que son caros. En el mundo de la aviación es muy común probar un nuevo avión unas cuantas miles de veces para asegurarse de que todo funciona bien y todos los fallos se resuelven, pero las cuestiones de costos hacen esos extensos test de vuelo casi imposibles para las naves espaciales. Los vuelos espaciales son tan costosos que tendemos a comenzar a volar esas misiones casi después de haberlas diseñado, aún en su fase de desarrollo. Prueban cada sistema mientras se realiza la misión y no existe el lujo de la producción en serie. Esta es la verdad del transbordador espacial que llevó por primera vez los seres humanos al espacio en 1981 y que está previsto que se jubilen, como decía hace un momento, antes de fin de año. El transbordador, en realidad, si uno lo mira fríamente, aún se encuentra en pruebas de vuelo, no está totalmente operativo y probablemente nunca lo estará. Aún volando otros 10 o 15 años, las pruebas de vuelo son fundamentales para el sector espacial privado, que planea lanzar excursiones comerciales turísticas al espacio de órbita baja pronto, como las naves de Virgin Galactic. Los objetivos de Virgin Galactic son muy diferentes de los de la NASA, porque las cuestiones de seguridad y los puntos de vista que manejan estos dos grandes de la exploración espacial no son comparables, pero sí coinciden en que hace falta muchos ensayos para volar al espacio. Lo mejor que se puede hacer es volar, usar tantos modelos como sean necesarios y con el tiempo ir perfeccionándolos, haciéndolos cada vez más sofisticados, pero no hay otra que hacer volar un vehículo real para mejorar la seguridad del sistema. Como en la aviación, los vuelos espaciales tripulados serán más y más seguros conforme pasan los años y crece el conocimiento. Aunque siempre va a ser peligroso, el riesgo se va reduciendo con la experiencia. Los avances tecnológicos también ayudan, porque los sistemas de propulsión se hacen más fiables y las estructuras son más capaces de soportar las cargas extremas que impone el vuelo espacial, y tratando de que la nave sea un sistema lo suficientemente sencillo como para minimizar las posibilidades de fallas. Este concepto de simplicidad para algunos es clave y es el principal objetivo de diseño de la Virgin Galactic. ¿Y qué hacen para conseguir este objetivo de la simplicidad para maximizar la seguridad? No dispara un cohete para alcanzar el espacio hasta que no llega los 5.000 pies de altura en la atmósfera. Es llevado a esa altitud por una nave nodriza y la aterriza en una pista como un planeador. Esos primeros y últimos 50.000 pies se basan esencialmente en tecnología de aviación que conocemos bien. También tienen confianza en que en pocas décadas los vuelos espaciales tripulados pueden ser tan seguros como muchos otros medios de transporte, pero para conseguirlo hay que caminar mucho en este proceso. Al menos el proceso está en marcha y realmente lo ha estado desde que Gagarin se convirtió en el primer ser humano en el espacio en 1961. Y es favorecido por unas 400 personas que ya han hecho sus reservas de vuelo para el Spaceship 2 de Virgin Galactic. Estas personas son las que dicen: estoy dispuesto a entregar dinero a viajar en los vehículos tal y como los tenemos ahora. Y esa es toda una responsabilidad, porque esos vehículos tienen que ser extremadamente seguros con los conocimientos que tenemos en la actualidad. Los vuelos tripulados ahora son arriesgados, pero tiene potenciales recompensas, porque nos van a llevar a explorar el sistema solar y seguramente a establecer bases en otros mundos. Valen la pena para muchas personas. Lo importante es no menospreciar los riesgos, apreciarlos, estudiarlos, trabajar para minimizarlos en la medida de lo posible. Si se acepta un riesgo conscientemente y se entiende, entonces ahí realmente se puede avanzar. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana pasen por nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, escriban a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com y participen en nuestro grupo en Facebook buscando Desde el Sur. También tienen medios alternativos para escucharnos, como la Ciberstation, www.ciberstation.com.ar, la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la provincia de Buenos Aires, y la Valquiria Radio, la radio por internet alojada en España. Y también, cada semana, almacenamos nuestros programas en iVox.com, en donde pueden escucharnos online o descargar cada uno de estos episodios de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Los esperamos la próxima semana. Nos reencontraremos para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía y la ciencia del espacio. Que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Country's heart, they rise to She's eternal, long before nations' lines were drawn, when no flags flew, when no